rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos arrancando una nueva emisión del Enredando las Mañanas. En este caso, desde el barrio de Mataderos, estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para hacer la emisión del 25 de mayo de este feriado que, bueno, comenzará y será hasta las 12 un programa, como siempre, lleno de noticias que quizás no encuentres en los medios tradicionales de comunicación, o en todo caso, cuando encuentres algunas noticias que sí podés encontrar allá, será desde otro lugar, parados en otro lugar. Tenemos un montón de cosas para el programa de hoy, y la verdad es que ha sido, digamos, una semana con muchísimas noticias que han ido pasando desde el lunes hasta aquí a través de las diferentes ediciones del Enredando que se han hecho en todo el país. Nosotros en un ratito nada más vamos a estar comenzando informativamente la mañana con una causa que nos tiene como protagonistas porque, bueno, está andando, si seguís el Enredando o cualquiera de nuestros medios lo tendrás claro, están dando y está llegando a su punto final el juicio por los baleados de la Red Nacional de Medios Alternativos, los dos integrantes de la red, Esteban Rufa de ANRED y Germán Darío de los Santos del colectivo DTL, que fueron baleados con plomo junto a Mario Fumaroni de Los Libros de la Esquina, de la biblioteca Los Libros de la Esquina. Ellos fueron baleados con plomo en la madrugada del 13 de marzo del 2013, en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, que sería desalojada tan solo 13 días después, durante una marcha del 24 de marzo, que aprovecharon muy bien las fuerzas policiales, en aquel caso de la Metropolitana, de la policía que ya no existe más, de Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, para reprimir con toda su fuerza y utilizando balas de plomo. En la jornada de ayer se realizaron los alegatos de las tres partes de la querella, representada por María del Carmen Verdugo Correpi, de la Fiscalía, que tiene como deber acusar, digamos, y en todo caso, aunque sea desde lo jurídico, técnico, son quienes nos representan, ¿no? Son los fiscales, el Estado, representan a los ciudadanos de alguna manera y tienen ahí como la obligación de acusar si tienen pruebas, si consideran que tienen pruebas, obvio. Parece ser que tres baleados con plomo no han sido pruebas suficientes de intento de asesinato, de tentativa de homicidio en realidad para el fiscal de la causa. En un ratito nos vamos a meter con eso en una charla que mantuvimos anoche con María del Carmen Verdú, pero eso será más tarde. Arrancamos la mañana musical, si les parece, y nos vamos ordenando para llegar hasta las 12. No canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así canta para mí, canta

arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. A 25 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui, escuchamos esta canción que muchos jóvenes piensan que es de Divididos, ¿sí? Esta canción increíble de Atahualpa Yupanqui, que reversionó tan genialmente Divididos, por cierto. Recomiendo intentar encontrar, no debe ser fácil, pero recomiendo intentar encontrar un libro que no es una biografía de Atahualpa Yupanqui, pero sí, es un libro de Víctor Pintos que en realidad lo que hace es reunir las cartas que Atahualpa le envió durante una veintena de años a su compañera Nenet en sus giras, ¿no? Y realmente sirven mucho para entender el pensamiento de Yupanqui, sobre todo en la etapa en la que anduvo de gira por el bloque soviético. Atahualpa era de reconocida militancia en el Partido Comunista, o al menos tenía esa simpatía, por lo tanto su ir y estar y ver lo que estaba sucediendo en la década del 60, en la Unión Soviética y en los países del bloque soviético, es muy interesante desde su visión, ¿no? Y ayuda a entender al tipo que era, que fue un genial cantautor, sin dudas. Bueno, a la vuelta de la esquina seguimos informativamente la mañana del 25 de mayo, enredando las mañanas que hoy estamos haciendo desde Radio La Retaguardia. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nos metemos en este nuevo bloque de Enredando las Mañanas a escuchar un audio que llega desde la colectiva del barrio de Caballito, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a propósito de una amenaza a una maestra entrerriana, no era tan difícil, que lleva adelante juicio contra fumigadores. Estamos hablando de Mariela Leiva, que fue hasta hace unos meses nada más la directora de la Escuela Rural número 44, República Argentina, de la zona de Villa San Marcial y Santa Anita, allí en Entre Ríos. El 4 de diciembre del 2014, una avioneta fumigó la escuela mientras los chicos estaban allí en clase. Lo que hizo Leiva fue denunciar y acompañar todas las instancias de investigación científica que se realizan en estos casos, en general a pulmón. La semana pasada, a dos días de presentar el pedido de elevación a juicio oral en la causa contra tres responsables de la fumigación por parte de la Fiscalía, que entiende la causa, una voz de varón la amenazó en su teléfono celular. El viernes pasado, allí en el Piedra Libre de la colectiva, hubo charla con Mariela Leiva, explicó lo sucedido, lo compartimos ahora en Enredando de hoy. Comunicado ya con Mariela Leiva, tal como le habíamos anunciado hace apenas unos minutos, maestra entrerriana, de allí de Baza Bilbaso, que bueno, ha vivido una instancia primero de fumigación, o más de una instancia de fumigación, y luego está viviendo desde hace más de dos años una instancia judicial con eso. Buenas noches, Leiva. Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, a nosotros nos parecería interesante que repusieras un poquitito lo que pasó ese 4 de diciembre de 2014. Sí, mira, nosotros ese 4 de diciembre de 2014, yo como directivo y como maestra de escuela rural de personal único, estaba iniciando las actividades áulicas y siento un ruido de un avión que comenzaba a hacer una aplicación, una pulverización en el campo lindero a la escuela. Llamo a la policía se hace presente en el establecimiento, que es casi 5 o 10 minutos, y cuando ingresamos nuevamente al aula con el oficial de policía, con el agente de policía, había ya una niña vomitando, y así se prosiguieron los nenes con distintos síntomas y yo también. Claro. Expuestos a esta pulverización. ¿Esa fue la primera vez que ocurrió? Esa fue la primera vez que ocurrió y la única en forma aérea. Ah, correcto. Esa fue el 4 de diciembre de 2014. ¿Otras veces han sido con mosquitos? Siempre fue terrestre, siempre fue con mosquitos. Claro. Eso fue la escuela número 44, ¿no?, de Santa Anita. República Argentina de la colonia Santa Anita. Ah, la colonia. Es una escuela que está inserta en ruralidad, rodeada de campos de cultivo. En ese momento había arroz, después, o si ustedes van hoy, van a ver soja alrededor, y solamente les puedo llegar a decir que está cruzando el camino de tierra a una calle vecinal que son más o menos 5 o 6 metros, y a escasos 10 metros de lo que es el pozo del agua. Claro. De ahí nosotros iniciamos ya dentro de lo que es la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, el sindicato docente de ADOMER, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, me sumo a la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, y en base a eso después seguimos trabajando en distintas actividades en el marco de esta campaña. Por ejemplo, un monitoreo ambiental que consiste en la medición del aire, del suelo y del agua, es decir, la contaminación ambiental que pueden llegar a sufrir estos tres elementos de la naturaleza, ¿no? Claro. Y que esos resultados, ese monitoreo estuvo a cargo por el equipo de MISA de la Universidad Nacional de La Plata, con el doctor Daniel Marino. También hicimos un control, está todo en el marco de la campaña, ¿no? Sí. Un control de niños sanos, donde con la Universidad Nacional de Rosario, con el doctor Damián Berseñaz. Ahora, para tener la relación causa-efecto del daño que pueden llegar a ocasionar estos agroquímicos en salud, estamos en un proyecto con la doctora Delia Ayaza de la Universidad de Río Cuarto para demostrar la causa-efecto, ¿no? Ya que tenemos el análisis ambiental en que están estas personas expuestas, ya sean los niños y toda la comunidad rural, que nos ha dado el resultado del monitoreo ambiental, ver el daño genético que pueden llegar a tener esas criaturas, esos niños de las escuelas rurales. Y ahí tendríamos para probar la causa-efecto, ¿no?, de lo que son los agroquímicos. ¿Tú sos la sos la directora de la escuela? Yo fui la directora desde el 2 de abril de 2008 al 20 de febrero de 2017. En esa fecha, aquí en Entre Ríos, en toda la provincia, se hizo un concurso de ingreso, pase y traslado de docentes, en donde yo en la escuela 44 era suplente como directivo, y como son escuelas de escasas matrículas, las escuelas rurales, no salen a concurso. Entonces yo concurso por otra escuela rural que sí salió, gané el concurso, me titularicé como el directivo de personal único, y ahí es cuando yo me voy a otro establecimiento a cumplir mis funciones como docente. Después de 2 años de investigación, vos contás un poco el recorrido, se llega a una instancia de que la fiscal Melissa Ríos pide la elevación a juicio. Así es. Tiene pensado pedir la elevación a juicio. Ajá. Porque tenemos las pruebas necesarias, está la constatación del hecho por parte de la policía, hay un acta firmado por un médico con todos los síntomas que tuvieron los niños ese día, y después son cotejados por un médico forense, en donde dice que esos síntomas que tienen los chicos y yo son compatibles con la intoxicación por una intoxicación con agroquímicos. Hay un informe de un perito agrónomo que también dice exactamente lo mismo respecto a salud. Está el informe del municipio, en donde dice que no hubo aviso ni presentación de la receta agronómica. Y de parte de la policía lo mismo. Ahí. Nosotros tenemos las pruebas necesarias, por lo cual la fiscal que interviene en la investigación considera que tiene esto para pedir la elevación a juicio. Y eso lo comenzó a pedir el 11 de mayo, que fue la primera audiencia que publica para hacer este pedido, lo cual se trunca porque uno de los coimputados se enferma, presenta un certificado médico. Esa es la primera audiencia. El 11 de abril. El 11 de abril. Se fija una nueva fecha, se reprograma para el 18 de mayo, ayer. En horas del mediodía del 17 nos avisan que nuevamente habían presentado un certificado médico otro de los coimputados, y que uno de los abogados defensores tenía otra audiencia a la misma hora. Así que nuevamente se vuelve a postergar la audiencia y se vuelve a reprogramar otra fecha. Sí, según tenemos entendido, va a ser para el 22 y el 23 de junio recién, ¿no? Sí, alrededor de esos días, 22 y 23 de junio. Claro, o sea, otra vez otra espera, ¿no? Otra vez otra espera, en donde también a las pruebas tenemos que sumarle un allanamiento a la empresa de aviación, en donde ese allanamiento da positivo, en donde se encuentra toda la documentación de la avioneta que realiza la aplicación, y que tampoco tiene se encuentra legalmente aprobada para hacer una pulverización. Sí, hay tres imputados. Uno es el titular de la explotación de la agropecuaria, el presidente de Aero Litoral, la empresa Villaguay, que realizó la fumigación, y el piloto que manejó la aeronave. Sí, señora, exactamente. Y el productor, ¿no? Sí, el productor. Y a Aero Litoral es donde se le hizo la... El allanamiento. El allanamiento. Así es. Y bueno, y en torno a todo eso, nosotros seguimos con distintas actividades en el marco de la campaña, como les conté las otras, y íbamos a asistir en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, invitados por Fernanda Sández, a la presentación del libro La Argentina Fumigada, que narra distintas experiencias de lucha, entre ellas una de las, en un capítulo narra, en unos párrafos narra nuestra lucha, y bueno, nosotros nos invita para que vayamos a dar testimonio. Y bueno, teníamos en esa semana, el domingo, esto a las 16 horas, uh-huh. lo que les acabo de contar recién, y ayer la audiencia pública. En eso, el sábado, recibo en mi teléfono celular una llamada anónima en donde me dicen que me quede en mi casa, que me deje de joder porque si no la iba a pasar mal. Wow. Eso fue el sábado 13. El corolario, 13. Sí, el corolario uh-huh. de todo esto, ¿no? Claro. Porque no me dicen que es por esto, uh-huh. no me dicen que es por la lucha que llevamos, ni nada por el estilo, uh-huh. pero yo creo que mi rol de madre y de docente no me va a traer semejante amenaza. No, uno imagina uh-huh. que no, y digo, aparte se suma también a otras amenazas que han estado realizando también. Es una voz masculina, ¿no? Sí, otras amenazas, decís vos. Hubo otras amenazas, sí. Yo en este momento no tengo presente la localidad, pero hubo otra amenaza también. Sí, hubo otra amenaza. Lo buscamos en un ratito y lo reponemos en el aire, y después, fuera del aire, te lo enviamos a ti. Dale. Circuló eso, circuló. Es más, nosotros hicimos una entrevista también al hombre que fue amenazado. No me voy a acordar en este momento, tengo que buscarlo. Pero bueno, a mí me llaman poderosamente la atención, en principio, que todo esto que tú has relatado, toda esta búsqueda durante 2 años en el equipo de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Río Cuarto, todo esto que debió haber sido el rol del Estado previo a las fumigaciones, uh-huh. lo hayan tenido que hacer ustedes. Así es, y vos imagínate que ante una situación de estas, yo soy un trabajador del Consejo General de Educación. Claro. ¿No? Supuestamente un trabajador del Consejo General de Educación, en donde hay una no, en este momento no me sale la palabra, pero hay una cartera donde se llama de medio ambiente. Sí, sí, claro. Yo desde diciembre de 2014 a hoy, el otro día cuando estuvimos en una audiencia pública para el tratamiento de la ley de fitosanitarios en Entre Ríos, uh-huh. para la reformulación de la ley. Sí, sí. Nos inscribimos para dar nuestro aporte. Entonces yo le digo esto a si había alguien del CGE en ese momento, me dijeron que sí, que estaba la responsable de medio ambiente. Perfecto, entonces agarro y le digo, yo me considero, señora, un trabajador del Consejo General de claro. Educación, de hecho lo soy, y yo no he tenido hasta el día de hoy una comunicación con el CGE en donde aunque sea se solidarice conmigo. Claro, claro. ¿Mm? Claro. Termino de hablar, en eso también voy hacia los legisladores, voy hacia la Secretaría de Agricultura de la provincia pidiendo los informes que por oficio el fiscal o la fiscal les había pedido y que nunca lo remitieron, uh-huh. por eso que tuvieron que nombrar un perito agrónomo. Bueno, distintas solicitudes a los distintos legisladores, a las distintas autoridades que estaban allí. Después se acerca a mí, me pide mi teléfono para poder trabajar en consonancia conmigo. Uh-huh. Sale lo de la amenaza, pero yo todavía no he recibido absolutamente ninguna comunicación del Consejo General de Educación. Qué bárbaro. Ni siquiera de solidaridad. Uh-huh. Nada. Uh-huh. Absolutamente nada. O sea que la protección a la amenaza te la da tu entorno, me la da AGMER, tal claro. cual. Me da el sindicato docente, me lo dan mis compañeros de lucha de todo el país, porque sabemos que hay distintas organizaciones de lucha ambiental en todo el país a las cuales nosotros nos hemos ido dando a conocer y hemos compartido nuestra experiencia en lo que son las uniones de asambleas ciudadanas, las UAC. Sí. Somos conocidos en todo el país gracias a esas participaciones. Claro. Y tenemos muchos contactos en donde nosotros les hemos dado a otros compañeros de distintas provincias donde está instalado el agronegocio, les hemos dado nuestro proyecto para que se puedan multiplicar y nuestros contactos para compartir experiencias, decir, mira, esto me sirvió, aquello no me sirvió, no hagas esto, sí, voy, sí, sí, aquello, qué bueno, dámelo, uh-huh. lo llevo para ti, a ver si lo puedo multiplicar, si a mí me dan los mismos resultados y así. Uh-huh. pero una ausencia total del Consejo General de Educación, que es mi patronal. Claro. Bueno, Mariela, obviamente nosotros vamos a estar atentos, esperemos que no haya una nueva prórroga el 22 o el 23, cuando a ver, sea junio. Lo único que digo es esto, a todos le digo lo mismo, ¿qué pasaría ahora si el 22 o el 23 me enfermo yo? Sí, claro. A ver si van a tener las mismas contemplaciones. Claro. ¿Vos estás como querella o solamente no, el fiscal lleva la como causa? Como denunciante. Como denunciante. O sea que el fiscal, y no hay querellante. La fiscal es la que lleva la causa. Sí. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Leiva. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Mariela Leiva, amenazada, tal como lo acaba de contar, ¿no? Y además en este contexto. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir. Thank you.

Bueno, nos vamos a encontrar en el día de mañana, como siempre, en esta continuidad desde todo el país del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta aquí llegó la emisión 742. Mañana nos encontramos desde la ciudad de Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara, que está metidita de lleno en este emprendimiento colectivo de quienes hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos. Se laburó todo Natacha Bianchi en el recorte de los audios y en la elección de la música. Yo solo fui un mero presentador que ahora se despide esta mañana. Chao, che, nos encontramos. Hasta la próxima. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza La Retaguardia. Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero.